y gangrena, que dijimos que el otro día es en enfermedades hiperagudas, o sea que casi no encontrás animales enfermos, sino encontrás animales muertos. También son de rápida acción, de poca sintomatología clínica, y cuando más en el campo, que tenés extensiones tan grandes, cuando vos lo recorres, lo viste, no lo ves a cada mediodía o cada 12 horas, lo ves cada 48, 72 y a veces cada una semana. Entonces la sintomatología que uno lograba recabar era que lo había visto hacía 2 días y no se lo veía enfermo, y evidentemente es así. Por ejemplo, porque en animales ya en superficies más controladas, más en forma más intensiva, se vieron que la sintomatología era difícil de observar y había que estar medio entrenado para recibir. Entonces se manifestaban renguero, claudicación, febrícula, cuando se lo apuraba en el campo, empezaban a jadear y se caían, y literalmente muchos morían tipo infarto. Entonces, cuando encontraron estos cadáveres, ¿qué es lo que hay que ver básicamente? También sirve como información el cadáver. Entonces, ves el sangrado por vías naturales, por orificios naturales, llamar la nariz, la boca, el ano, y muchas veces se hincha, como dice la gente en el campo, es decir, todo se entra en un proceso de putrefacción rapidísimo. Y el animal tiende a girar con sus miembros o sus patas hacia arriba. Eso es característico de este tipo de enfermedades. Si uno antes de que giró con tanta hinchazón hacia arriba, uno buscando, apoyando la mano sobre el área del omóplato, la paleta que conoce la gente, escucha un ruido, se llama crepitación, es decir, hay gas debajo que desprende parte de la piel y del subcutáneo antes de la parte muscular. Entonces escucha como un ruidito, como si fuera que aplastara papel, así como un telgopor, así que hace ruidito, y eso es gas debajo del líquido. Eso en la parte, así sin abrir, sin entrar a hacer una necropsia o un análisis. Después ya cuando un profesional realiza una necropsia, busca lugares o lesiones específicas. Por ejemplo, al levantar, al desollar o sacar la piel o pelar al animal, usted ve sobre la esa donde se veía, se observaba por afuera o interpretaba que había aire, hay gas evidentemente en burbujas grandes, y por debajo de eso hay áreas así azuladas como golpe o hematoma. Eso son hemorragias. Ocurren porque justamente este tipo de bacterias produce una toxina, por eso se llaman clostridiosis, dijimos que era el pariente cercano del tétano también. Ahí, bueno, tienen nombre y apellido. Ahí se llaman nobji, perfringe, hay diferentes especies que producen, pero se involucra dentro de la vacuna, y es también fácil de prevenir como el carunclo. Es una dosis anual, animales a todo el grupo y a los primos vacunados, o sea, los que se vacunan por primera vez, se revacunan a los 15, 21 o 40 días más tardar. Y después se da la inmunidad por 12 meses. También estas vacunas son de muy bajo costo. También se pueden aplicar en el momento de la vacunación de aftosa o por ejemplo, después de la aftosa ocurre otro evento que normalmente ocurre en esta etapa del año, hasta junio, julio, que son los de manejo, y se llaman yerras en los campos. Es decir, cuando se reúnen los animales para castrar, señalar, identificación, y a su vez no solamente que hagan la parte de manejo, sino hagan la parte sanitaria, desparasitar y aplicar este otro tipo de vacuna. Es baratísimo. Y hay algunas enfermedades que pueden confundirse con esta, pero vamos a ir desarrollándola de a poquito. Entonces, diciendo, este grupo, dijimos que era pariente cercano al tétano, después el carbunclo bacteriano, y ahora esta que es mancha gangrena, enterotoxemia, y la enterotoxemia la vamos a tratar la semana que viene. Correcto. También pueden ir incorporados como la misma vacuna, es polivalente, o sea, que involucra varios agentes que producen diferentes enfermedades en una sola vacuna y con una sola aplicación. No hay tratamiento, por lo general, para estas enfermedades, únicamente se previene. Y te decía que no hay tratamiento porque llegamos tarde, y en campos quebrados, cuando hay muchas montañas como los nuestros, vos encontrás, ya te digo, cadáveres, no encontrás animales enfermos. Y si encontrás un animal enfermo, normalmente la dificultad de venirse hasta un pueblo, y del pueblo normalmente ponerle que sea el alto en acá, y no encontrás la medicación porque no hay veterinaria, o hay algunos productos de primera necesidad de veterinarios que los tienen los almaceneros, pero no siempre un antibiótico, qué antibiótico usan uno en forma genérica. Y esto, para este tipo de enfermedades, se usa la penicilina, que es uno de los primeros antibióticos descubiertos y para humanos, y después se ha ido ampliando la aplicación para diferentes especies, en el caso del caballo, la vaca, y para diferentes tipos de enfermedades también. También es barata, pero ya llegamos tarde, como te decía, no se preocupen en tratar, sino bien en prevenir. Eso es lo más efectivo es, y lo más práctico. Eso sin lugar a dudas, ¿no?